así, te quiero ver así. Sí, te quiero ver así, así, así, así. Sí, te quiero ver así. Sí, te quiero ver así. Muy, pero muy buen mediodía, ¿eh? Así estamos dando comienzo, así estamos arrancando una nueva edición más de Metas Alta a través de la 99.7 FM Voces, como lo hacemos todos los días de 13 a 14 horas a través de esta emisora tan prestigiosa como lo que es la 99.7 FM Voces y también a través de www.fmvoces997.es. Tele, transmitiendo también a través de nuestra señal por internet, cámara web online, www.justin.tv/elgolazofm, a través de nuestro Facebook, es Metas Alta, y también a través de las diferentes vías de comunicación, que son el 421-6425, o a través del 155-664-627 en el mensaje de texto. 0387 es el prefijo si estás fuera del radio de Salta, en el interior del país. Recordá que nuestros estudios están ubicados en Alvear 354, acá en el centro de la ciudad de Salta. Así que vos también podés ser nuestro informante, nuestro periodista, desde tu barrio, desde tu localidad, desde el Valle del Lerma, desde la zona de Güemes, la zona de donde vos estés escuchando la radio. Obviamente esperamos tu noticia también a través del mensaje de texto o acercándolo a través de las redes sociales. Vamos a acompañarte hasta las 14 horas, como te dije, junto a Martín Chávez en la operación técnica, junto a quien te habla, Eugenio Dichocho, en la conducción y en la producción, obviamente, dirección general de este programa, el señor, el periodista Félix Hendler. Vamos, obviamente, a recordarte que la temperatura es de 22 grados, 8 décimas, la humedad del 25% y asciende de una manera muy rápida, ¿eh? Habían pronosticado quizá hace un par de días atrás 31 grados de máxima para el día de hoy. No vamos a llegar, obviamente, podemos trepar hasta los 25, 26 grados, no va a pasar así. Se habían pronosticado quizá vientos onda. En un rato vamos a ampliar todas esas noticias que provienen desde los diferentes portales, obviamente, informativos, a través de informatesalta.com.ar, quepasasalta.com.ar, también a través del portal del Tribuno, desde Buenos Aires con infobae.com, son los medios que seleccionamos obviamente para mantenerte informado, además de vos que sos nuestro informante. Ahora sí, comenzamos así, de esta manera, cortina musical y los titulares del programa. Dale, Martín. Así es, saludando también a nuestros compañeros que componen este programa, a nuestro amigo Leo Krasenlik, también a Walter Díaz, a toda la gente que pasa por este programa habitualmente, a Marcelo Forcada, nuestro habitual conductor de los días miércoles y jueves, y a toda la gente que compone el equipo de trabajo. Julián Corrado, que estuvo la semana pasada visitándonos en el programa de El Día Martes, así que los saludamos a ellos, quienes hacen Metas Alta también de lunes a viernes. Ahora sí, comenzamos con los principales titulares del orden local. Y atención, en lo que son los municipios, desde Tartagal dice que hay una importante marcha para pedir por la libertad de 13 detenidos. Desocupados de Tartagal y de General Mosconi realizan desde las 10 de la mañana una manifestación exigiendo la libertad de los detenidos por los incidentes. Ampliando más noticias del orden provincial, desde Huachipas dicen que hay una grave denuncia contra el intendente de esa localidad por abandono de ancianos. Punteros políticos se habrían apropiado de dos casas del IPB. Hay un impresionante video que pueden encontrar en www.eltribuno.com.ar. Seguimos con los municipios. Un camión térmico cargado con pollos volcó en la ruta nacional 34. Ocurrió en la madrugada del día de hoy en el acceso al Hotel Termas. Nuevamente, la presencia de caballos en la ruta causó otro accidente de tránsito en Rosario de la Frontera y produjo pérdidas importantes. Siguen las noticias desde Salta, y en el camino San Lorenzo construirán dos rotondas en la avenida Juan Domingo Perón. Hay más del orden local y hubo muchos carteles, pero ninguna identificación partidaria. Miles de oranenses contra la inseguridad. Entre 3 y 6 mil personas participaron anoche de la marcha de vecinos que recorrió las calles del centro de Orán. Para el gobierno, un niño puede comer con menos de 3 pesos. Los voluntarios destacan que las donaciones privadas son uno de los pilares que lo mantienen. En toda la provincia, 14.431 chicos acuden a los comedores. Por cada uno de ellos, el Estado aporta 2 pesos con 40. En todo el territorio salteño hay 161 comedores. La escalada inflacionaria sigue siendo el principal enemigo. Violento intento de asalto de piratas del asfalto en el Maracó Centro Salteño. 3 delincuentes interceptaron a un camionero y su acompañante. Uno de ellos realizó al menos 2 disparos. Ocurrió en la calle 16 de septiembre al 250. La última antes de ir a la pausa del programa. Y dice por acá que está más cerca la construcción de un juzgado federal en Tartagal. Durante la lucha con el narcotráfico, la provincia cedió en comodato al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación un terreno transferido a Edesa. De esta manera está más cerca la construcción de un edificio propio. Tío abusador preso. Se trata de un hombre de 55 años que violaba a 2 sobrinitos de 10 y 12 años. Se denunciaron otros hechos similares. Una obviamente aberrante noticia de estos casos de violación que ocurren en la provincia de Salta. Ahora sí tenemos 22 grados 8 décimas de temperatura, la humedad del 25%. Comunicate con nosotros al 155-664-627, 421-6425, a través de internet, Facebook, Meta Salta o en justin.tv/elgolazofm. Tenés la emisión por internet y también la imagen junto al audio de este programa. Desde Alvear 354 con Martín Chávez en la operación técnica, nos vamos a la pausa del programa. No te muevas de ahí, ya seguimos con más informaciones locales en Meta Salta. ¿Qué sucederá? Es más fácil así. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La favorita, Peatonal Florida, 159. antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías al timbre. No necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Horas 25 minutos, ¿eh? Los titulares desde la señal número 2 de Cablevisión en el noticiero Somos Alta, Somos Noticia, dice lo siguiente: alta temperatura y baja humedad. El efecto del viento sonda podría darse durante la siesta, Martín, ¿eh? Estamos cerquita de la siesta ya. ¿Usted ya comió? ¿Ya almorzó? Yo también ya almorcé. Cuando terminamos la radio hacemos la siesta, o yo puedo y usted no. Usted sigue trabajando hasta las 4 de la tarde, no se me quede dormido ahí durante... la transmisión de la gente de la calle y su costumbre, apoyando la cabeza así contra la consola, porque usted tiene que estar con los ojos bien abiertos, ¿eh? Martín Chávez, que viene de recuperarse de una gripe, ¿no? Recién está saliendo de ese mal trance desde el día martes o miércoles que se encuentra así. Así que lo tenemos firme, al pie del cañón. Es el primer trabajador acá en la radio, así que no se mueve de su... Y nunca falta, como tiene que ser, así son las cosas. Bueno, ¿qué será de la vida del hincha de Newell, de Emilio, de esos personajes noctámbulos que hemos conocido durante el mes pasado? ¿A dónde estarán ahora? ¿Dónde estarán esos muchachos ahora? ¿Quién sabe, no? Usted se quedó pensando en esas fotos que le mostré yo el otro día, de allá. Algún día me lo voy a llevar a recorrer kilómetros de distancia. Bueno, Martín, ¿qué le parece si vamos con algunas noticias más del orden local? Madres solteras, padres que no se hacen cargo. ¿Usted conoce casos así? De padres que no se hacen cargo de lo que hacen, ¿no? Obviamente, si sos papá, si estuviste en una relación, tenés que hacerte cargo. Pero bueno, se ve que la encuesta dice lo contrario. Encuestas realizadas en la zona sureste de la ciudad demuestran que cerca del 75% de las familias están constituidas por madres solteras. La violencia de género es moneda corriente. Me esperaba, obviamente, este resultado en la encuesta. Es algo que sucede muy habitualmente, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? A ver, del orden local, una noticia insólita. Capelian, el asesor de Guillermo Durán Cornejo. El conocido astrólogo Guillermo Capelian dio detalles de su relación con Guillermo Durán Cornejo y Juan Carlos Romero. Vínculos que parecían imposibles. Esto lo encontrás en informatesalta.com.ar. Tenemos otra noticia. Se emborrachó y sus amigos le incendiaron la casa. Mire usted, así que no lleve amigos a su casa ni se emborrache, porque después puede suceder esto. Así que nada de Emilio ni el hincha de Newell en su casa, y usted no tome. Un joven de 26 años quedó solo al cuidado de su casa, pero invitó a unos amigos a tomar unos tragos. Además, le robaron hasta el inodoro. No, bueno, qué amigos que tiene, ¿no? Con amigos así. Ah, es increíble. Vamos a ampliar esto, a ver si lo puedo ampliar, porque es insólita la casa. O sea, ¿eran amigos o no? Porque este joven de 26 años que quedó al cuidado de su casa, pero invitó a unos amigos a tomar unos tragos, que le robaron hasta el inodoro. El joven, lejos de cumplir con su misión de cuidar la vivienda, invitó a unos amigos con los cuales tomó hasta quedarse dormido. Esta situación fue aprovechada por los supuestos amigos, quienes le robaron chapas, colchones y hasta el inodoro. No conformes con esto, los muchachos le prendieron fuego a la casa con el amigo adentro. Perdón si me tiento, yo sé que hay gente que lo va a malinterpretar, pero, o sea, además de ser una noticia triste por el panorama de lo que le pasó a este muchacho, es increíble que si invitás amigos a tu casa, salvo que haya sido gente que conocía, te prendan fuego la casa con vos adentro. O te tenían mucha bronca, que es lo que parece, o directamente eran cero amigos y vos no sabías, a quién metiste a tu casa. Bueno, afortunadamente los vecinos actuaron con rapidez y salvaron su vida de este irresponsable joven. En cuanto a la casa, nada quedó en pie. En fin, amigos son los amigos.

13:39. Así pasaba la pausa comercial del programa. Así escuchaban nuestros consejos comerciales y también la buena selección musical de Martín Chávez en los controles, en la musicalización y también en la puesta al aire de este programa. 22 grados, 8 décimas, sigue igualita la temperatura, no se mueve el termómetro, la humedad del 25%. Nosotros acompañándote desde Alvear 354 en el 421-6425, que es el directo para que vos te comuniques, y también en el 155-664-627, el número para mensajes de texto, 0387 el prefijo si estás fuera del radio de Salta o en el interior del país. En justin.tv/elgolazofm, por el momento nos pueden escuchar desde esa dirección online con imagen y con audio para estar junto a nosotros. El Facebook es Meta Salta, ahí encontrás los programas, los videos, los audios y muchísimo más de lo que ocurre acá en la 99.7 FM Voces. Dirección general del programa, Félix Händler. Y también, obviamente, en la conducción y producción de este programa, Leo Krasselnik, Marcelo Forcada, Walter Díaz, también el resto del equipo que componen este programa. Día viernes 28 de junio del 2013, se nos va yendo el primer semestre del año, pero es momento de ir a más noticias en este orden, ahora a través de las noticias nacionales, internacionales y la economía. Elevan a juicio oral la causa por la tragedia aérea de Austral en Fray Bentos. Después de 16 años, un tribunal juzgará a los 26 imputados, entre los que se encuentran directivos de la empresa aérea, según supo el portal informativo Infobae.com. En el accidente fallecieron 74 personas. El vuelo AU-2553 cubría el trayecto Posadas-Buenos Aires. El padre de Ángeles declara ante el juez tras haber aportado el audio clave. Trata de Franklin Rawson, quien fue convocado por el magistrado Javier Ruiz para brindar su testimonio a partir del mediodía en tribunales. Lo hará en presencia de su abogado Pablo Lanusse y de la fiscal Paula Azaro. Más presión. Kunkel denunció a 7 jueces de la Cámara de Casación Penal. Es por la designación irregular como juez subrogante permanente de Luis María Cabral, a quien también incluyó en la decisión de los camaristas. Ayer presentó un proyecto para sacarle los fondos judiciales a la corte. Dualde y el postulante K. Martín es un buen chico, estuvo 20 años conmigo. El expresidente destacó la trayectoria del intendente de Lomas de Zamora, elegido por Cristina Kirchner, para encabezar la lista de diputados nacionales en Buenos Aires. Las buenas personas son buenos candidatos. ¿Qué revela la nueva escucha que podría provocar otro giro en el expediente? Respecto a lo que hablábamos recién del caso Ángeles. Uno de los abogados del único acusado del homicidio de Ángeles dio a conocer el contenido de la grabación entregada por la querella. El material revela que un testigo escuchó una situación conflictiva que complicaría al padrastro Sergio Opatowski. Insólito. Entregan el Premio Nacional de Periodismo. Escuche bien a quién entregan el Premio Nacional de Periodismo. ¿A quién será usted? ¿No? A Hugo Chávez. Mire usted, Hugo Chávez, que tuvo tantos problemas y tantas presiones a la prensa de Venezuela con la libertad de prensa, cerrando varios canales que estaban en contra de la política oficial de él. El presidente Nicolás Maduro se lo entregó a su hija María Gabriela. Repudio del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, que acusó al difunto mandatario de persecuciones. Increíble las cosas que pasan también en el mundo. La ex secretaria de Kirchner declara otra vez por los bolsos con dinero. Miriam Quiroga llegó a las 10 a tribunales para brindar un segundo testimonio en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre funcionarios y empresarios, entre ellos Lázaro Báez. Respecto a Báez, revisó sus 14 cajas de seguridad días antes de que sean allanadas por la justicia. El empresario y su hijo estuvieron en el Banco Santa Cruz en Río Gallegos antes de que el juez Sebastián Casanel ordenara una inspección en el lugar. Las visitas quedaron registradas en los libros de la entidad. El video que banca Guillermo Moreno y rescata su mirada sobre el amor. Un grupo de estudiantes de cine realizó un documental para limpiar la imagen que los medios hegemónicos difunden sobre el secretario. Lo vinculan con Roland Barthes. Una fiscal solicitó que se investigue la denuncia por los pagos millonarios a Fito Páez. El fiscal Federico Delgado le solicitó al magistrado Julián Ercolini que abra la instrucción para determinar si la Secretaría de Cultura cometió un delito en la contratación del músico para 5 espectáculos organizados por el gobierno nacional. Tenemos noticias de la economía y una última internacional después con el Papa. El gobierno negó desabastecimiento del pan. La subsecretaría de Comercio Interior María Picolombo rechazó problemas en la oferta. El precio del kilo sigue aumentando y denuncian faltantes por la crisis de harina. Otro golpe al bolsillo. El ABL aumentará hasta el 40% el año que viene. Esto es para la gente que vive en la capital federal, en la ciudad autónoma. Lo aprobó la legislatura porteña con los votos del PRO y del kirchnerismo. Los límites en los aumentos varían según la evaluación fiscal de la propiedad, pero no podrán superar el máximo establecido por los diputados. Lo que te mencionábamos del Papa. ¿Cómo poner fin a los escándalos del Banco Vaticano? Es el dilema papal. Francisco eligió empezar su reforma de la curia por la parte más difícil. Las finanzas de la Santa Sede, que hace años están en el candelero y son objetos de investigaciones por operaciones sospechosas. Hoy cayó un obispo. La temperatura es de 22 grados 8 décimas, la humedad del 25%. Nosotros seguimos informándote en Metas Altas hasta las 14 horas desde Alvear 354. Las líneas directas 421-6425 o el 155-664-627. Acordate 0387 fuera del radio de Salta o en el interior del país. Facebook Metas Alta, internet, imagen y audio, justin.tv/elgolazofm. Martín Chávez en la operación técnica, Eugenio Dichocho en la conducción, Félix Hendler en la dirección general del programa. Ahora sí se viene la última pausa del programa. No te muevas de ahí, se viene el deporte, la cultura y el espectáculo en el cierre de la semana, antes de darle paso a la gente, la calle y sus costumbres en el aire de FM Voces. Dale. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Thank you. atrapa ese lazo. Oh, si hay que cortarse en pedazos, volver para ir, compro tu vida. Vida vendió en los barrios bajos. Oh, cuántas veces arranqué por tu amor. Últimos 10 minutos del programa de esta edición de Meta Salta. Y ha llegado el momento de hablar del deporte, de la cultura y el espectáculo. Cuando prácticamente estamos cerrando el programa y vos envías tus últimos mensajes al 155-664-627, 421-6425, Facebook, Meta Salta, justin.tv/elgolazofm desde Alvear 354. La temperatura sigue igual, 22 grados, 8 décimas en la ciudad de Salta, la humedad es baja del 25%, lo que podía provocar el viento sonda en lo que es la ciudad de Salta, el Valle del Lerma y las zonas aledañas. Esperemos que no sea así y no ocurra ningún inconveniente como ocurrió el año pasado en el mes de septiembre. Ahora sí vamos a hablar de el deporte y las noticias destacadas. Ni Cata Díaz ni Gigliotti, el primer refuerzo de Boca es un viejo conocido. El ex jugador de Independiente y Kayserispor de Turquía se entrena en el club desde enero y la dirigencia le confirmó que se sumará al plantel en esta nueva temporada. Puedo jugar como extremo o segunda punta, dijo Franco Cángele. Sí, señor. Ahí está el refuerzo de Boca. Dos pedidos por Ramón cada vez más cerca. Si bien Daniel Passarella había dicho que no incorporará antes de vender, el presidente ya inició las negociaciones y podrá cumplir el deseo del riojano. Se esperan a De Michelis y Jonathan Favro de Cerro Porteño. Respecto a Boca Junior, Clemente. No me gustó nada lo que dijo Silva. No es lindo lo que hizo desde Brasil. Después de haber viajado para cerrar su traspaso al San Pablo, Rodríguez reveló que los comentarios del tanque le molestaron porque son cosas que la tenía dentro por no venir jugando. Y lo mejor hubiera sido charlarlo. Luego de jugar el peor torneo de su historia, se inició el éxodo en Boca. 11 jugadores del actual plantel podrían dejar la institución Xeneize en este mercado de pases. Algunos irán por el bajo nivel futbolístico que mostraron en el torneo final y otros emigrarán por temas económicos. Luego de un campeonato totalmente olvidable en el que concluyó penúltimo a un punto del descendido Unión y tras haber sido eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores y también en cuartos de la Copa Argentina, en octavos, de la Copa Argentina, Boca se abrió la puerta para que se establezca el éxodo Xeneize. Primero se fue Clemente Rodríguez, el segundo fue Leandro Somoza, caso similar para Nicolás Colazo, también Walter Erviti, Oscar Ustari, también se sumaría a la lista, y Silva afirmó que parece que quieren que me vaya. Son varios, además serían Emiliano Albín y Franco Sosa, Cristian Zelay y Guillermo Burdizo también fueron responsables de los inconvenientes que sufrió el equipo de La Ribera. Así que tenemos varios casos. Y finalmente hay que recordar que Lautaro Costa volvería al Sevilla de España, mientras que Viatri es pretendido por el descendido Independiente y Juan Sánchez Miño está en condiciones de continuar en el Metalist de Ucrania. Tenemos más noticias del orden deportivo. Recordemos que además Messi pagó los 15 millones de euros para evitar el juicio por el fraude fiscal. Respecto al deporte internacional, ayer el empate entre España e Italia, después la victoria por penales 7-6 del conjunto español, permitió pasar a una nueva final ante Brasil por la Copa Confederaciones que se disputa en el país sudamericano. Respecto al tenis, Del Potro avanzó a la tercera ronda en Wimbledon. El tandilense venció por 6-2, 7-6 y 6-3 al canadiense Cecil Levin. Es lo destacado, obviamente, en el orden del tenis. Tenemos algunas noticias más del orden deportivo antes de ir en los últimos 5 minutos del programa, la parte de la cultura y los espectáculos. Vamos a ver si tenemos noticias del automovilismo que nos llegan por acá. Mark Webber anunció su retiro de la Fórmula 1. El piloto australiano de Red Bull dejará la categoría a fin de año. Su mala relación con Sebastián Vettel, el campeón del mundo, sería uno de los motivos de la decisión. Correrá las 24 horas de Le Mans. Recordemos, además, que en el día de mañana, hora 18, Vélez Newell van a jugar en Mendoza la superfinal previo a lo que va a ser la participación en finales de visitante del Atlético Mineiro. Newell's Old Boys jugará el próximo miércoles en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores en lo que es los últimos partidos de el Tata Martino como técnico. Ahora sí, 13 horas 55 minutos, ha llegado el momento de el espectáculo. Sí, sí. Aquella solitaria vaca. Con nuestra amiga la solitaria vaca cubana. Ahí está Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Tiene rock fuerte en el Puticlub, es del mismo CD, ¿no? Ese tema. Usted sabe que yo compré un bayón para el ojo. No, un bayón para el ojo idiota, era algo así. ¿Ese era? Ahí está. Me acuerdo haberlo comprado cuando tenía 13, 14 años al cassette de los Redondos. Después el que venía doble, Lobo Suelto, Cordero Atado también. ¿Ese era? Ahí está. Bueno. Después el que tiene el... No, bueno, ya estoy perdiendo la memoria hace tantos años. Pero fue mi época de fanático de los Redonditos de Ricota, ¿no? Martín Chávez, usted lo sabrá. Sigue la muestra de teatro breve. Doble función. Subirán a escena hoy en Alvarado 551 y en Belgrano 1349. Proseguirá hoy la 23ª muestra de teatro breve que organiza la dirección del Centro Cultural Holmen Martínez Borelli, dependiente de la Secretaría de Extensión Rectorado de la Universidad Nacional de Salta, con la adhesión del Instituto Nacional del Teatro, Delegación Salta, bajo la coordinación de Carlos Delgado. El programa para hoy es el siguiente a las 21 horas en el Centro Cultural Grupo Sin Barrera. Una vianda de Gloria Licé, dirección Lucrecia Ramos. A las 22, Salón Auditorium, Grupo Los Otros, Teatro Independiente, Soledad Urbana, de Andrea Di Salvo, dirección Carlos Armata. Nueva edición del Encuentro Coral Salta. Intervendrán 7 agrupaciones con 220 participantes en escena. Se iniciará a las 20:30 con entrada gratuita. Va a ser hoy en la Casa de la Cultura. Tenemos más noticias desde el orden del espectáculo, en este caso nacional. Lo nuevo en la noche de la tele. Otro capítulo de la competencia en la que están embarcados los dos canales más importantes en pos de una mayor audiencia. Telefe y el 13 no se pierden pisada. Los dos estrenaron ficciones, aunque en diferentes franjas horarias. Fue de farsantes en el canal del Solcito. Cris Morena en Telefe homenajeó a su hija Romina Jan. Coronarán hoy a Miss Teenager Argentina. La elección será desde las 20 en el Alto. La representante salteña Sofía del Castillo, muy bonita, por lo que estamos viendo en la foto, la chica salteña con jovencitas de otras 16 provincias. Las ganadoras viajarán a Panamá. Salta será escenario esta noche de la elección de Miss Teenager Argentina 2013, como vos estás prestando atención ahí. Es un certamen que desde hace 3 años tiene a nuestra provincia como sede, sí señor, como sede de la instancia nacional. La ceremonia tendrá lugar hoy a las 20 en el Salón de los Murales del Hotel Salta. Estará organizada por la agencia Classic, titular de la franquicia de nuestro país. Este año la representante salteña será Sofía del Castillo, estudiante de abogacía de 18 años, competirá con representantes de Corrientes, Córdoba, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Buenos Aires, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Cruz y San Luis. La joven que resulte conhorada viajará a Panamá del 22 al 27 de julio para competir con adolescentes de 40 países por el título de Miss Teenager Universe. En la edición 2012 del certamen fue elegida Miss Teenager Argentina Macarena Milanesio, representante de San Luis. En 2011 ganó la salteña Camila Medina Taborga y estuvo entre las 10 más lindas del mundo. Miss Teenager Universe es una marca guatemalteca y nació de la inquietud de un equipo profesional enfocado en el segmento de adolescentes a nivel internacional, con el objeto de brindar una formación integral a las concursantes. Entonces hoy la cita es a las 20 horas en el Hotel Salta. Coronarán a Miss Teenager Argentina con Sofía del Castillo como representante salteña. Toda la suerte del mundo para ella y ojalá que resulte la ganadora. Ahora sí, 13 horas 59 minutos con una temperatura de 22 grados 8 décimas. La humedad del 25%. Nos vamos despidiendo desde Alvear 354 en el centro de la ciudad de Salta. Gracias a los amigos que estuvieron en el mensaje de texto en el 155-664-627, 421-645-0387 si estás fuera del radio de Salta o en el interior del país. Justin.tv/elgolazofm, gracias ahí a la cámara web con la imagen y el audio, y también a los amigos del Facebook Menda Salta. Nos despedimos así, de esta manera. Ya se viene la gente en la calle y sus costumbres en el aire de la radio. Gracias Martín Chávez, quien te habla, Eugenio Dichocho, Félix Gendler en la dirección general de este programa, y obviamente todo el equipo que compone este programa de Menda Salta. Ya se viene, como te dije, la gente de la calle se acostumbre. Seguí en la radio, buen fin de semana. Será hasta el lunes. Chau, gracias, nos vemos. De hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ya.